programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenas tardes amigos y amigas, y comenzamos el día de hoy con cultura musical. El día de hoy pues les tenemos, amigos y amigas, un especial súper corto de lo que vendría a ser San Valentín, ese 14 de febrero que se pasa junto a la pareja, pero también tenemos pues lo contrario, cuando te rompen el corazón, cuando prácticamente terminas destrozado, cuando esa eternidad solo dura 6 meses, como dice por ahí una canción de Crossfire. Entonces amigos y amigas, hoy vamos a tener un programa acompañado pues de música tanto dedicada para el amor y para el desamor también. Nos vamos ahora, amigos y amigas, con una canción de Miranda para iniciar este día. La canción es Perfecta. Perfectamente. amigos, esto fue Miranda, la canción perfecta. Esta Miranda es una banda argentina de pop formada en el 2001. Está integrada pues por los cantantes Alejandro Sergi, Juliana Gatas y pues la canción famosa que era la guitarra de Lolo, también por Leandro Fuentes, que ya no pertenece pues a la banda. Ahora nos vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Dayana. ¿Cómo estás, Daya? Hola, hola, ¿cómo están? Otro lunes a su lado aquí en Cultura Musical y bueno, sí, mandando un saludo a todas las personas que nos escuchan dentro y fuera del país. Así que ya llegué, soy Dayana Cuenca y esta tarde les acompañaré en este programa que está súper bueno para hablar de San Valentín y el Sin Valentín. Precisamente, amigos, y ahora nos vamos pues con una canción de Ovy Bermúdez. Daya, precisamente la canción de Ovy Bermúdez es Antes, Antes. Una canción pues corta venas vendría a ser. Sí, la verdad es que como estamos aquí, bueno, la primera canción sí fue perfecta, que es algo que nosotros sentimos por ese ser especial, ¿no? Cuando recién empezamos la relación, ¿no? Cuando todo es bonito, cuando le vemos lo más hermoso, digamos. Después ya viene como que esos inconvenientes, también, bueno, estoy un poco cansada, disculpe. Y bueno, sí, la canción se llama Antes, y sí, para qué, también es una canción que claro, nos destroza el corazón. Es, sí, precisamente, y nos vamos pues con la canción de Ovy Bermúdez, Antes. Jamás imaginé que llegara este día. No me apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Sentirme tan seguro de tenerte, pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Yeah. estábamos escuchando esta canción antes de Obi Bermúdez. ¿Quién es un cantautor? Estoy medio tortosa. ¿Quién es un cantautor puertorriqueño-estadounidense que nació el 10 de enero de 1980 en la zona montañosa de Ay Bonito, de Puerto Rico? Es de un... Él ya venía de una, digamos, de una dinastía de músicos. Su abuelo era músico, su padre también era fundador de una banda de rock. Así que no podíamos esperar menos de Obi Bermúdez. Y bueno, adentrándonos en este día que estamos celebrando el San Valentín y el Sin Valentín, pues, Gato, cuéntanos, ¿quién no se ha quedado sin pareja en estas fechas? Claro que sí, Dayana, precisamente muchas personas... Creo que en el día de ahora lo más típico es ver a personas solas, ¿no?, que celebran San Valentín. En este caso, ponte a Estados Unidos. Como un dato curioso, Dayana, nos dicen que celebran el Kirk Alone, que es el día, pues, de la soltería para todos aquellos que no tienen enamorada, novia, a todos esposa. Los que no tenemos, entonces, igual celebran, precisamente para los que están solos, solteritos. Y de hecho, o sea, hay más curiosidades sobre el 14 de febrero, ¿no?, que es la fecha internacional para celebrar el Día de los Enamorados. Pero hay países en los que no se celebra en este día, por ejemplo, en Bolivia y en Uruguay, que se realiza el 21 de septiembre, en Brasil el 12 de junio y en Egipto el 4 de noviembre. Un día después de mi cumpleaños, ellos están celebrando el Día de los Enamorados. Casi has nacido. Si nacías en Brasil, de hecho te... En Egipto. Perdón, en Egipto te hacían el Día de los Enamorados antes de tu cumpleaños. No, pero a mí me hiciera que te aplicaban. Pero bueno... Claro, estamos siguiendo en este día lleno de energía. Y bueno, sí, tenemos que celebrar también los que estamos solteros, ¿no? ¿Para qué quedarnos atrás? Pero bueno, también hay que ver que hay parejas que justo cuando terminan en enero. Y estas fechas son ay, ay, ay, ¿no? Oye, generalmente siempre mis amigos así sabían decir que les terminan a las novias antes de que llegue febrero. Y les buscaban de ahí en marzo precisamente para no invertir la platita de la cena, de invitarles, de llevarles a cualquier parte. Entonces, claro, pero ahora como que estrategias locas. Sí, pero exacto. Bueno, ahora también, o sea, es como que las mujeres también deben poner de su parte, ¿no?, para que la relación se dé. Y se ha venido dando esto de que ahora también las mujeres son las que como que dan las sorpresas, los regalos, o sea, ahora como que ya esto... Se ha igualado un poco, ¿no? Yo veo eso desde ciertas parejas con las que me he llevado, ¿no? Sí, esperemos que algún día lleguemos a ser pues como lo hacen en Japón, Dayana, que precisamente las mujeres del 14 de febrero son las que realizan los regalos y el 14 de marzo los hombres, pues en sentido de agradecimiento, también lo celebran, en cambio ya de ellos, pues para ellas. Claro, entonces... Pero, ¿por qué no nos cuentas de dónde viene esta tradición del día de San Valentín, Juan Carlos? No quiero. Bueno, no. Precisamente, pues, esta tradición, Dayana, se remonta al siglo III, en donde un sacerdote llamado Valentín, por órdenes del emperador Claudio II, le prohibió, pues, celebrar matrimonios. Pero él lo hacía de manera clandestina, sin que nadie se entere, justo el 14 de febrero. Y fue así como, pues, años más tarde, ya lo declararon como el día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, como se lo conoce. Debido a Valentín, este sacerdote, entonces por eso lo conocemos como San Valentín. Pero bueno, nosotros también estamos celebrando el Sin Valentín, ¿no? Claro que sí, precisamente gracias a Don Valentín, a Don Sacerdote Valentín. A Don Valentín. Hay el San Valentín y también pues hay los corazones partidos, los corazones rotos. Sí, así que nos vamos. ¿Quién nos ha dedicado, digamos, canciones bonitas? Yo por lo menos, o sea, bueno, no he dedicado, pero como que cuando escuchas una canción bonita y te acuerdas de esa persona especial, dices, esta canción quedaría bien, ¿no? Así que nos vamos con una canción de Julieta Venegas, Limón y Sal. Que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo que... te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Y yo te quiero con limón y sal. Estamos escuchando a Julieta Venegas con su éxito Limón y Sal. ¿Y quién no se acuerda, no?, de Julieta Venegas, esta cantante que nació el 24 de noviembre de 1970. Aparte es compositora, música y una activista muy reconocida mexicana que nació en Estados Unidos, pero actualmente reside en Argentina. Toda una mezcla de sabores, ¿no? Esta artista. Ah, boom. De hecho, ella comenzó en una banda de reggae, pero no recuerdo exactamente el nombre, Daya. Y de ahí, pues, apoyada por Café Tacuba, fue que ya se independizó prácticamente. Tijuana no. Tijuana no. Y de hecho, es una canción súper conocida en que la interpreta, ¿no? Ella, de Tijuana no, que era este grupo, ¿no?, en el que ella empezó. Así que sí, ha venido desde abajo y ahora es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional desde su patria. Y bueno, ¿qué es lo más típico que te han regalado a ti en San Valentín, Juan Carlos? A mí nada, de hecho me toca gastar. No, no, de hecho, en el colegio lo que más me regalaban era, pues, los peluches o bien una cajita de chocolates. A mí me gusta demasiado el chocolate, entonces generalmente con las chicas que salían aquellos buenos tiempos. Exacto, entonces me regalaban lo que sería chocolates o bien un peluche. De hecho, tengo algunos peluches aún en mi casa por ahí rodando. Sí, la verdad es que sí es típico las flores, los chocolates, los peluches o los peluches en forma de corazón, o los chocolates en forma de corazón, o un arreglo en forma de corazón, todo tiene que ver Creo con que corazón. La típica de regalar chocolates era o bien o los Ferreros, si te alcanzaba, o pues los para Nogi. Los Ferreros. Los Nogi o bien los Bonobón, las cajitas de Bonobón. Ah, sí. Que eran baratas, eran literal, baratas, creo que sí. Costaban $4 o $5, ¿no? Y eran esas cajotas de ley que venían full chocolates. Bueno, sí, full rico y todo, ¿no? Pero, estaba rico. Muy rico y todo, pero ya se acabaron esas épocas. Y sí, yo creo que entre más creces como que ya te toca empezar a gastar un poquito más, como que ya invertir más en los regalos, ¿no? Oye, claro, precisamente por eso, si ves, en el 14 de febrero el año anterior no estuve con nadie porque dije, no, me va a tocar gastar demasiado. Entonces, ¿tú qué hiciste el 14 de febrero el anterior año, Dayana? No, de hecho el anterior año pasé sola. Sí, pasé sola. ¿Ya? ¿Qué es lo más raro que te han regalado? Como tú me estabas comentando, o sea, antes de volver de la canción de Julieta, era una entrada, me dijiste, ¿entrada para qué? Una entrada a un concierto, pero eso fue en el 2016. Sí, por el 2016. Sí, pero fue un bonito detalle, o sea, porque de hecho, como yo te estaba contando, a mí no se me ha dado mucho la onda de celebrar esto del 14 de febrero, no, como que, yo me enamoré el 14 de febrero, tenemos que salir a cenar, vamos por ahí, nada, sí, sino como que, no sé, normal, ¿no? Voy a tu casa, vienes a la mía, vemos películas o cualquier cosa, y ahí fue, o sea, como que, dijo, oye, es cierto, te compro una entrada, así, para un concierto al que querías ir, y fue como que, ah, bacán, o sea, porque usualmente sí, es verdad, lo típico, son las flores, o las cenitas, o cosas así, que sí es bonito, pero que a veces como que ya está berreado, así que bueno. Claro que sí, y precisamente hablando de esto, Dayana, nos vamos con un grupo conocidazo de los años 2000-2005 más o menos, que es OV7, nos vamos con la canción Enloquéceme. Bajo el cielo, la ciudad.

un grupo que fue creado por allá en 1985 por Julio César Jurado, quien era encargado del bajo y la voz, en donde también participaron José Tapia, Roberto Jalón, Rafael Peralta y Aldo Jalón, ¿no?, como guitarrista. Y bueno, por motivos de viajes hay unos pequeños desprendimientos de los integrantes del grupo, pero sin embargo este sigue adelante. Y esta vez queremos irnos, o sea, con uno de unos temas recordados, el tema recordado, ¿no?, de este grupo. ¿Podrías presentarlos, Juan Carlos? Claro que sí. Nos vamos con el tema Estás Aquí, del grupo Clip. Aquí estábamos pues con el grupo Clip, estos guayacos, y con la canción Estás Aquí. Ya nos pusimos un poquito más románticos, Dayana, pero ahora vamos a regresar pues con una de las bandas actuales, una de las bandas ecuatorianas, que se llaman pues Man de Barro. Esta banda nace en el 2013, como les dije, pues en la ciudad de Guayaquil, con una propuesta pues entre lo que sería el género tropical, el funk y el pop. Y prácticamente sus dos integrantes, los dos fundadores pues de la banda, Kevin Klein y José Antonio Villafuerte, tienen una conexión demasiado grande, Dayana, para generar pues este tipo de música. En los conciertos es impresionante pues ver esta química que tiene. Claro, y bueno, sí, nos vamos con esta canción, pero antes esta canción va para Alex, que está escuchándonos desde España, así que va Man de Barro, Tú para mí. Estábamos escuchando a Man de Barro con su tema Tú para mí. Y claro, Tú para mí, esa frase la hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no? De nuestras parejas, como que, ay, sí, yo soy para ti, tú para mí. ¿Sabes? Escuchando la primera canción de Miranda también, en una de sus canciones, no recuerdo bien, también dice, tú eres para mí y yo soy para ti. Pero no recuerdo cuál es la canción, ya la estaremos buscando por ahí, ya les decimos más adelantito. Pero bueno, uno de los, digamos, novedades que tenemos por este día de San Valentín es que las canciones que más se dedican son... Ah, precisamente, perdónenme y discúlpenme en el inglés que voy a pronunciar, pero tengo que hacerlo. The Way You Look Tonight, My Heart Will Go On, es de Celine Dion. Y la otra, pues, es de Aerosmith, una canción, pues, prácticamente del rock, una canción antigüita que es I Don't Wanna Miss a Thing. Claro, estas son las canciones más dedicadas en este día, según estadísticas de Internet. Claro, y precisamente, yéndonos con esas estadísticas... Hay un récord en Tailandia, Dayana, el cual, pues, una pareja de 44 y 33 años tiene el récord, pues, del beso más largo del mundo, con 58 horas, con 35 minutos y 58 segundos. Imagínate esos labios, Dayana. ¿Te imaginas besar tanto tiempo? No puede ser. Es una locura. Y bueno, sí, también siguiendo estas novedades, ¿no? Por San Valentín, según las estadísticas de venta, alrededor del 3% de los dueños de animales darán de regalos a sus mascotas este día. Y sí, bueno, como te comentaban, también no solo por este día, sino que es muy usual ver que los novios regalan mascotas a sus novias por sus cumpleaños o fechas especiales, creo yo, más que por San Valentín. Oye, sí, precisamente. Igual cuando estás solo, yo creo que, y las personas pues que tienen mascotas, que aman a los animales, creo que no hay más amor grande y amor correspondido que tengas pues con tu mascota, los perritos y los gatitos, que son generalmente las mascotas que más tienen pues las personas. Pero vámonos con una canción para seguir en esta onda de San Valentín y el Sin Valentín, y esta vez nos vamos con una banda de rock, la cual es Bajo Sueños, con su tema Love. Y precisamente aquí estábamos pues con la banda Bajo Sueños. Esta banda, Dayana, es una banda cuencana nacida en 1991. Y pues tiene una de las personas conocidas también en la televisión, que es el Lobito. No sé si lo recuerdas del Gran Hermano aquí que se lo realiza en Ecuador. Claro, y ellos se hacen conocidos por ganar este festival Rock en Baños, en donde como que despegaron, ¿no? Como banda. Y bueno, sí, nos han dado grandes éxitos como también... Nada de amor. Esa canción increíble. Y sí, esta canción, como lo decía, no es tan conocida dentro de este mundo, ¿no? De los rockeros. Claro que sí. Sin embargo, pues esta es una de las bandas más conocidas dentro del mundo del rock, dentro del país, claro, obviamente, Dayana. Y bueno, sí, nos vamos con un tema un poco pop para lo que solemos ponernos aquí en Cultura Musical, pero también que nos han pedido. Bueno, me han pedido ciertas personas que nos escuchan que querían a este artista, y nos vamos con Marqués, con su tema. Ayúdame, Juan Arlo. Un brindis por ti. Eso va dedicado pues para los que el 14 de febrero se van pues de a la cena, como parrita, siempre, y también. Ya sabes, ¿no? ¿En qué terminas? Nos vamos entonces con Marqués, un brindis por ti. Fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Y agonizó más de una vez por esas madrugadas en tu piel. Que logra avanzar hacia tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá. Por lo que se fue, salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Estábamos escuchando a Marqués con su tema Un brindis por ti, ¿no? Y sí, tenemos que decir salud a todas las personas que nos dejaron y nos abandonaron. Y bueno, sí, estamos hablando. Marqués nació en el año de 1986, pero no es sino hasta el 2006 en donde empieza a despegar su carrera. Y como ya lo mencionabas, él también ya tenía su recorrido como artista, ¿no? Dentro de la escena ecuatoriana. pero también, o sea, dentro de lo que es el pop, ¿no? Porque estas canciones son así. Claro, ya era prácticamente conocido desde los 13 años que pues sabía bailar marqués, breakdance y hip hop, exacto. Y después, pues a los 19 años ya decide tomar las riendas de la música. Y pues le ha ido bien, prácticamente es un artista conocido dentro del país. Sí, pero de hecho se hizo conocido, digamos, ya en estos últimos años, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, lo he escuchado más, ser más popular, ¿no? En estos últimos años. Claro que sí. Y bueno, nos vamos ya para despedir este programa de cultura musical. ¿Qué te parece si recordamos a esta banda que nos ha sacado lágrimas algunas en algún bar alguna vez? Oye, sí, más que nada es el cantante, el señor cantante que prácticamente está ahí, que es Cristian Londoño, el murciélago, como le dicen todos, lo conocen. De eso sí te puedo hablar. Claro, y sí, estamos hablando de esta hermosa banda Crossfire, quien tiene sus... Estos éxitos sí son cortavenas, esto sí podemos decir que... Ay, ay, ay, si es que algún rato estás despechado y te escuchas estas canciones, es como que... Es como que sí, es para quedarte, es como que, ay, ya no avanzo. Son precisamente para las personas que acaban de romper, o los que van a romper, pues, en los próximos días, antes de que llegue el 14. Recuerden, amigos y amigas, si no quieren gastar, si no quieren, pues, llevarles a la cena, o ya saben y ustedes. Y amigas también ustedes. Escuchen Crossfire, y a su vez también el mismo vocalista es integrante de la banda Dama Solitaria, entonces con las dos... Es para llorar moco y baba tendido. Claro, y vamos recordando, esta banda nació en el 2004 y se define como una banda de heavy metal, pero en el medio los especialistas lo han catalogado como un heavy erótico, ya por la temática pasional que pasa del odio al amor, del amor al odio, en donde podemos notar, o sea, estas sensaciones, estos ritmos dentro de sus canciones por esta banda, esta hermosa banda. Claro que sí. Entonces, Dayana, pues aquí nos despedimos nosotros. Estaremos ya el siguiente lunes con ustedes. Fue un gusto, pues, compartir con ustedes, amigos, de este Día del Amor y la Amistad y... San Valentín y el Sin Valentín. Sí, y que les pasen bien, pues, las personas que están con pareja, novios, enamorados. Y los que no, pues disfruten igualmente. Recuerden como lo hacen en Estados Unidos el Día de la Sin Pareja. Sí. Así que nos vemos el próximo lunes en Cultura Musical a las 3 de la tarde. Y nos despedimos con este tema de Crossfire. Tanto que decirte. Nos vamos entonces, amigos. Hasta luego, hasta la próxima, hasta el otro lunes. Chao. Buscaré, ya me puedes odiar, maldecirme.